Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía. Hoy, con la voz, con la presencia de un poeta antioqueño, por supuesto, muy particular. Se trata de Ciro Mendía, cuyo nombre de pila era realmente Carlos Mejía Ángel, pero que voluntariamente decidió llamarse para la posteridad, para la poesía, para el buen humor, para la ironía, Ciro Mendía. Y él se autodefine de una manera muy particular. Nos dice en un poema así: he sido muy medroso y muy nervioso, asustadizo y alocado, un tanto sentimental, burlón, pero me aguanto los golpes del destino peligroso. Mi mal humor no existe, rencoroso y susceptible soy hasta el espanto. De heridas fácil y de fácil llanto, no soy manso ni bueno, ni virtuoso. En silencio me trago mis dolores, pero protesto y rabio. Mis amores se fueron sobre el lomo de las olas. Pero un valiente soy, heroico, amargo, pues con estas mis penas que me cargo, río y sonrío, y hasta canto a solas. Ciro Mendía nace en Caldas en 1892 y se nos va en la ceja del Tambo en 1979. Aquí nos dice el niño agricultor. Él era eso, de familia muy pobre, campesina, logró autoeducarse, autoenseñarse, porque casi que ni fue a la escuela, pero terminó siendo un incansable lector. Y de esas épocas de infancia nos dice el niño agricultor: caballero no soy, un campesino nada más, campesino y aldeano. Aún en la palma de mi diestra mano la huella laboriosa, yo adivino. La primera moneda hasta mí vino cuando 10 años rompo con la azada un pedazo de tierra enamorada y allí siembro maíz fecundo y fino. De salvas y de aplausos el ambiente se puebla cuando fresco, virilmente, el fruto ya en la caña se levanta. Poesía y maíz feliz recoge el niño agricultor, y así en la troje la mazorca de oro brilla y canta. Poeta campesino, como casi todos los poetas que en Antioquia valen para algo. Pero además nos dejó una huella hermosísima de buen humor, de ese humor paisa capaz de reírse de todos y de todo, pero esencialmente capaz de reírse de sí mismo. Solo es grande el que es capaz de reírse de sí mismo. Y Ciro Mendía lo hizo. ¿Y con qué humor? Estar enamorado. Hay que vivir y estar enamorado de alguna cosa, de una sombra bella, de la perdiz feliz y de la estrella, de una puerta, de un puerto equivocado. Estar enamorado de la huella que deja el viento fauno sobre el prado, de la nube, del árbol angustiado, de un caballo, del globo y la centella. Estar enamorado tercamente de una idea, de un libro, del sonriente maniquí, de tu siglo, de tu hora. Mas lo grave de tanto amor a bordo es que de pronto, sin pensarlo, sordo, terminas por querer a tu señora. Ese es el humor a que nos tienen acostumbrados nuestros paisas y que Ciro Mendía despliega abierta y graciosamente a través de todas sus páginas. La ironía, la burla de los demás, solo hace parte de su manera de ser, de su manera de ser trágico ante el mundo, porque no olvidemos que la risa y la lágrima son dos caras de la misma moneda. No olvidemos que cuántas veces nosotros lloramos algo y cuando ese dolor nos pasa, terminamos por reírnos de ese mismo dolor. Y eso el poeta lo descubre tantas veces. Y nos sigue diciendo, salud, Caldas mío. En vidrio, losa, montes, puente y río, mi pueblo tiene la mirada buena. Cielo roto lo llaman, que allí truena y llueve día y noche, grato frío. En su paz mi niñez estuvo llena de trompos y cometas de alto brío, de riñas con el hijo de mi tío, aún en mi boca su puñada suena. En mi casa de hambres heroína, la pobreza llegaba a la cocina y hacía de las suyas sin la llama. Fue allá mi caso cumbre, mi primera travesura sexual con la frutera. Cocuyos, ella y yo sobre la grama. Los intelectuales nuestros de hoy en día desprecian al poeta. Nuestros intelectuales de academia que creen que se la saben todas y que se dan los lujos de publicar en libros bonitos en Bogotá, se olvidan de la poesía y se acuerdan más de su propio prestigio. Y se olvidaron de Ciro Mendía. Lo borraron de las antologías. Lo olvidaron de las páginas de las revistas de moda. Lo sacaron de las tertulias. Casi, casi nos lo sacan de las bibliotecas. Y sin embargo, esa voz de Ciro Mendía sigue diciéndonos con cuánto amor y con cuánta ironía lo que es nuestra tierra, Antioquia. Y por eso reivindicamos a Ciro Mendía, como ya lo ha reivindicado la historia de la literatura nacional, porque por encima de estos intelectualoides académicos pesa más el valor de un poeta verdadero que las falsas descripcioncitas de los poetas de academia que nos tienen tan atiborrados de pendejadas. La verdad es que Ciro Mendía pasa, no pasa. Iba a decir que pasaba la historia, pero no pasa, porque quedará para siempre en nuestros corazones y en nuestro sentimiento poético. Y nos dice Picardía Angelical. Siempre cuando la amada resolvía desnudarse y al lecho irse cansada, el ángel de la guarda, qué bobada, de la alcoba al momento se salía. Loco por ver su desnudez rosada, mirar por las rendijas solo hacía, y si caer las ropas él oía hacia el punto una ala chamuscada. Cierta noche aquel ángel inocente en un espejo vio desnudo, ardiente ese cuerpo de Venus dominguera, y del amor, oyendo su consejo, esperó que la dama se durmiera, tornó a la alcoba y se llevó el espejo. Mejor humor que ese, vale. Y nos sigue diciendo en ese tono irónico, en ese tono sarcástico y delicioso, la negra broma. La muerte es una broma y muy pesada, es la última broma de la vida. El mutis fijo, la infeliz salida, y es entre todas la peor trastada. Es conflictiva, intrusa, asordinada, ya nadie quiere que se estime la convida. Irrumpe malgeniada y mal vestida, hermética y trivial, no dice nada. No respeta, no mira, no saluda, hipócrita y falaz, se finge muda y sin tocar ni dar razones entra. Por tal motivo yo, dígole orondo, que su visita anuncie, o no respondo si ese día en mi casa no me encuentra. Por supuesto que no solo es el humor, que también ese hondo sentir del corazón, porque el poeta es eso, es aquel que es capaz de sentir lo que nosotros no sentimos y de comunicarnos ese sentido con palabras. La poesía es sentimiento, sin sentimiento no hay poesía, pero no es solo sentimiento, también es aprender a mirar un poco la realidad de otra manera, es aprender como a asomarse a una ventana y ver un paisaje que no creíamos ver, como abrir una ventana por primera vez. Nos dice Ondas de Soledad. Cuántas ondas oscuras, qué alboroto de silencio. Estoy hueco, estoy cerrado. Cuántas ondas de piedra en mi arrasado corazón, sin perdón, sin voz, sin voto. De la testa a los pies estoy más roto que un enjambre, que el cielo, que el tejado, a mi pecho sin sol, desmantelado, llega la onda de un temblor remoto. Me alzo vacío, oscuro, inadvertido, sin color, sin volumen, sin sonido, de compañeros y de amor escaso. De soledad la onda brilla y salta, y es tan fuerte el silencio que me asalta, que estoy oyendo de mi sangre el paso. Y sigue hablando de su soledad. La soledad a veces me divierte, es oro en paño para el hombre triste, la sangre toda de su amor se viste, al corazón amante le da suerte. La soledad me hace libre y fuerte, a mis fiestas y júbilos asiste, cuando en quererme y en cantarme insiste, es ella la guitarra de la muerte. Bajo su grata sombra florecida, hoy ha sido mi amante más querida, la más espiritual y la más buena. Pues esta tarde yo gocé su abrigo. Fue la tarde más cara y más amena, porque esta tarde la pasé conmigo. Ciro tuvo un hijo al que adoró. Y ese hijo algún día se le fue prematuro y él le cantó al capitán de mis ojos. Estoy muy extrañado, Vladimiro, por lo que has hecho con mi alma. Alzaste con mi luz y con mi sangre y me dejaste bien colgado en la horca de un suspiro. Si tú fuiste mi voz y mi respiro, ¿por qué nunca a morir me convidaste? ¿Por qué, mi grande amor, no te esperaste a que el poeta se pegara un tiro? Yo sé que por charlar y por ocioso, por hacerte el pesado y el gracioso, te llevaste las naves de mi puerto y de mi corazón todas las llaves. Te equivocaste, hijo, tú no has muerto. El muerto fue aquel viejo que tú sabes. Ciro Mendía, en su tiempo, por allá por los años 30 o 40 del siglo pasado, fue un poeta muy conocido en Antioquia y en el país, por supuesto. Pero como decía antes, estos literatos de pacotilla trataron de que nosotros lo olvidáramos y que en las páginas de la literatura antioqueña no figurara. Pero qué bien figura y con qué altura Ciro Mendía, después de tantos años. Y nos dice dos poemas acerca de la muerte. La afiladora fatal. Demonia y mala muerte, me has herido otra vez, y esta vez sí, ya de muerte me has herido, maldita, de tal suerte que soy aquí un herido bien nacido, un herido selecto y distinguido que no ha pensado nunca conocerte, que por tanto evitarte y por temerte, muchas veces de ti yo me he reído. Tú me las pagas todas algún día, por si oigo, afiladora, por la vía sonar la flauta de tus huesos grises. Levantaré este mazo de mi brazo y te daré un terrible puñetazo donde nunca has tenido las narices. Y este otro, también burlón, después de muerto. Si me muero del todo y Dios me asista, te excuso de llevarme aquellas flores de amarillos y técnicos colores que el mentido dolor pone a la vista. Te recomiendo, amor de mis temblores, que cuando tú mi tumba tengas lista, esté provista, pero bien provista de teléfono, baño y ascensores. Que sea una tumba confortable, grata, con vasos de oro y ventanal de plata, sillones verdes, bares, tapices, seda, una tumba a la moda y con espejos, que no me quede de la tuya lejos para llamarte a gritos cuando pueda. Y por supuesto, Ciro Mendía se ríe de esta nuestra realidad que a veces nos da risa y a veces nos da rabia, que a veces nos saca las lágrimas de indignidad, nuestra vida política. Por supuesto, el poeta se ríe, silueta política. Es un hábil político y de peso la ruina del país, burdo, intrigante, y siendo un pobre diablo, un ignorante, ya ido a la Asamblea y al Congreso. Ni se ha leído un libro ese tunante, le sobra estupidez, le falta seso. Su inteligencia está en el puro hueso y es nulo por detrás y por delante. El gobierno feliz allá lo engorda, diplomático y cónsul, por la borda tiró hace mucho su honradez ingrata. Cojea del talento, sin defensa del honor fue castrado, tiene plata, tiene fuerza y salud, mas no vergüenza. Y esto fue escrito por allá hace casi 100 años y todavía estamos en las mismas. Con razón se reía Ciro Mendía. Y nos dice de esas maneras tan particulares, harto de todo estoy. Cansado estoy de la ciudad, de tanta industria, de esta gente tan platera, de tanta luz, de tanta primavera, de tanto ciudadano que no canta, del millonario aquel que se levanta con el sol a llenar la faltriquera, de este cielo tan limpio, sin gotera, de esta montaña azul que ya me espanta. Estoy harto de Marte y mandoqueo, de todo lo que toco y que deseo, de la noche si sueño destruida, de leer, de silencio ya estoy harto, de mi calle y mi valle, de mi cuarto, pero nunca estoy harto de mi vida. Uno de los poemas más conocidos de Ciro Mendía es este que nos dice, sacándole el cuerpo. Permita el moribundo me retire, que a la muerte le tengo mucho miedo. Nunca en sus mañas viejas yo me enredo y ni siquiera admito que me mire. Mas yo quiero saber si cuando estire mi ilustre pata, si es que hacerlo puedo, y cuando quede por completo quedo, mi modo de morirme se me admire, como homenaje póstumo quisiera que amigos ebrios a mi cabecera celebraran mi último suspiro. No soy rey ni de copas, te lo advierto, pero qué grato oír después de muerto, Ciro Mendía ha muerto, viva Ciro. Muchos han considerado a Ciro Mendía como un poeta menor. ¿Menor? ¿Qué diferencia a un poeta mayor de uno menor? El poeta mayor ve más, más allá. Es capaz de abrir esa ventana de par en par y mostrarnos y construirnos un mundo que ni siquiera habíamos soñado. Alguien dijo alguna vez, y con razón, que un poeta se salva por un solo poema y que un poema se salva por un solo verso. Vamos a tratar de rescatar algunas de esos versos, de esas frases inmortales de Ciro Mendía, como cuando dijo: quedé tan solo que ni yo me encuentro. Vaya. Prefiero vivir muerto a vivir vivo. Con ella olvido todos mis amores y en ella todos mis amores hallo. Cuando un poeta es capaz de decir esas cosas, ya deja de ser menor, ya se nos convierte en algo propio, en alguien que está pronunciando una voz gruesa, grande, importante, que nos deja una huella sensible en el corazón. Ciro Mendía, como les dije, nos dejó en la ceja en 1979. Y solo un poquito después, en 1980, algunos intelectuales importantes, eso sí, resolvieron acordarse de Ciro Mendía y reeditar su obra, que andaba por ahí desperdigada, olvidada, así como lo habían olvidado a él, porque murió pobre, enfermo, cansado y solo, al olvido de todos los que alguna vez lo rodearon, perdido de todos sus amigos y perdido, por supuesto, de la poesía antioqueña. Y esos dos habría que rescatarlos. El uno se llama Jaime Jaramillo Escobar y el otro se llama Otto Morales Benítez. Este caldense, Jaime Jaramillo, antioqueño, rescataron de la memoria a Ciro Mendía y nos dejaron su huella permanente en los corazones de todos nosotros. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía. En la dirección general, Iván Quintero. En la ingeniería de sonido, Freddy Piedraíta. En la narración, en la producción, Hernán Tello Gómez. Muchas gracias.